querida Juliana. Ay, ay, ay. Ya llega tu cumpleaños, ay, mi querida Juliana. Y te llevaré el regalo mañana por la mañana. Te llevaré dos vestidos de diferentes colores y un par de zapatos verdes como los de la Dolores. También, mi linda Juliana, yo te voy a regalar una ruana colorada, qué bien que te va a quedar. Y luego festejaremos con el compadre Clemente y ha de bailar hasta el cura, que también se hará presente. ¡Vuelta! ¡Eso, mi chica! ¡Guapachosa la moza! Ya llega tu cumpleaños, ay, mi querida Juliana. Y te llevaré el regalo mañana por la mañana. Te llevaré dos vestidos de diferentes colores y un par de zapatos verdes como los de la Dolores. También, mi linda Juliana, yo te voy a regalar una ruana colorada, qué bien que te va a quedar. Y luego festejaremos con el compadre Clemente y ha de bailar hasta el cura, que también se hará presente. ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Eso!